11 de la mañana, 10 minutos, tiempo de Clinamen aquí en La Mar en Coche. Comienzo saludando a Nati Género. Tanto tiempo sin verte es como una condena, diría una cumbia, Nati. Qué bien, y vuelvo y hay mate. Esto es increíble. ¿Viste cómo estamos cambiando? Diego Sturwart, cualquier comentario que vayas a hacer del Piti Martínez, sabé que me vas a obligar a editar después este contenido para pasarlo en otros momentos por la temporalidad de dicho comentario. Eso es un prejuicioso, yo no iba a hablar de nada. ¿Cómo anda eso? ¿Bien? Qué golazo que hizo. Lindo gol, ¿no? La semana pasada, el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU reclamó la liberación inmediata de la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, y se lo comunicó a la Cancillería Argentina. Señaló que esta detención arbitraria propone una reparación para Milagro Sala y una investigación sobre la violación a los derechos humanos en estos casi 200 días que lleva presa con prisión preventiva en la provincia de Jujuy. La denuncia la había realizado el equipo de abogados defensores de Milagro Sala junto al CELS, Amnistía Internacional y abogados y abogadas del noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales. Esto, por supuesto, generó respuestas del gobierno argentino, porque el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruch, salió a decir que el pedido de la ONU no era vinculante y que seguía siendo un tema de la justicia jujeña, que poco le importaba lo que diga este grupo de trabajo sobre detención arbitraria. Cabe recordar que el señalamiento de este grupo de trabajo es al Estado argentino en su conjunto, con lo cual el argumento de que es un tema de la justicia jujeña no cabería ante este tipo de informe que ha pasado este grupo de trabajo. En la misma sintonía que Abruja, hay que decir que el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, dijo que el reclamo de la ONU está basado en información desactualizada de la situación judicial de Milagro Sala, por lo cual no le haría mayor caso. Recordemos que, según Miranda, la primera causa por el acampe frente a la gobernación no está en vigencia, que la preventiva para Milagro Sala, y también recordemos no solo dirigente de la Tupac, también diputada del Parla Sur, se sostiene en otras 7 causas, entre las cuales se señala defraudación al Estado, malversación de fondos, corrupción, actos de violencia, incluyendo en esos actos de violencia la muerte de Luca Arias, un dirigente de la Corriente del Pueblo. Para hablar de lo que implica Milagro Sala y también que se haya pronunciado al respecto el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU, estamos ya aquí con Jimena Tordini, que trabaja en el CELS, es parte del colectivo editorial de la revista Crisis y durante mucho tiempo integrante de este colectivo La Tribu. Jimena, bienvenida a Clinamen. Buen día a todos, a todas, gracias por invitarme. ¿Cómo fue el recorrido para llegar a que la ONU se pronuncie con respecto a la situación de Milagro Sala? Milagro Sala fue detenida el 16 de enero de este año, en una, bueno, como vos decías, en una detención extremadamente arbitraria. Y en el CELS, junto con el equipo de abogados y abogadas de Milagro y otras organizaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional y Andes, que es una organización del norte del país, bueno, se activaron distintas acciones para tratar de revertir esa situación que a medida que pasaban los días, no solo no se solucionaba, sino que era cada vez más grave. Y una de las acciones que en ese momento hicimos fue hacer una presentación al grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de las Naciones Unidas, acercando la información. Eso da comienzo a un trámite que hasta ahora lleva 9 meses. La primera presentación fue el 2 de febrero. En ese trámite el grupo recibe la información presentada por las organizaciones, le hace preguntas al Estado, el Estado responde, luego vuelve a hacer preguntas a las organizaciones, luego el Estado responde. Es todo un proceso donde el Estado argentino participó de distintas dependencias del Estado argentino, participaron de ese proceso. El grupo analizó toda esa información y esa documentación que recibió y tomó la decisión que nosotros conocimos el viernes. Lo que es importante decir, bueno, vos lo decías recién, es que no es cierto que la información, que la decisión del grupo tiene que ver con la causa primera por la que se detuvo a Milagro Sala, que fue la protesta, sino que involucra todas las causas. Hay 7 causas analizadas por el grupo y esa conclusión de que la detención es arbitraria es respecto a todo ese proceso, no respecto a la causa de la CAMPE. Sí, importante porque es el argumento que está utilizando básicamente el gobierno argentino y también el fiscal Miranda, ¿no? Es el argumento que está usando el gobierno para decir que es una decisión vieja, de alguna manera. Y otro dato para aportar es que Miranda, que se presenta como fiscal de Estado, y eso pareciera dar a entender que es un representante del Poder Judicial, en realidad es parte del Poder Ejecutivo de Jujuy. O sea, él está hablando no en nombre del Poder Judicial de Jujuy, sino en nombre de la gobernación de Morales. Se presta un poco a confusión porque se llama fiscal de Estado, pero él es parte del gobierno. Sí, te quería preguntar porque, digamos, por un lado, a nivel jurídico institucional el gobierno está haciendo un papelón merecido y, digamos, podemos seguir hablando del asunto, pero, digamos, está claro, es una especie de secuestro, de detención ilegal. Ahora, ¿cómo podemos pensar el trasfondo político de esta situación? ¿Cómo se lo vive en la provincia? ¿Qué significaba la Tupac? ¿Qué significa el proyecto de Morales? ¿Cuál es el intento que se quiere hacer? Digamos, ¿cómo entender el efecto que una construcción plebeya como la Tupac generó en otros sectores de la sociedad de Jujuy? ¿Cómo podríamos analizar un poco más el trasfondo social y político, digamos, de esta situación en Jujuy? Yo creo que ganarle, que el hecho de que el PRO, el que la Alianza Cambiemos, ganara la provincia de Jujuy, ganara las elecciones en la provincia de Jujuy, era algo muy importante para el proyecto político de Cambiemos, ¿no? Creo que era un hito político para ese proyecto de gobierno, con todas las implicancias de la expresión proyecto de gobierno, ¿no? Creo que, de hecho, si se leen las crónicas del triunfo de Morales, realmente estuvo rodeado de una épica muy grande, tanto como el triunfo en la provincia de Buenos Aires. Y yo creo que ese proyecto de gobierno de Cambiemos incluye el intento de destrucción de los lazos sociales organizados que le son resistentes a ese proyecto. Y lo digo no solo por el caso de la Tupac, donde es el caso más extremo, y la detención de Milagro Sala es el caso más extremo de ese caso extremo, sino por la política de persecución del gobierno de Morales a todas las organizaciones políticas en la provincia que está ocurriendo hoy. Tal vez hay una cuestión de grado, probablemente, pero el Centro de Derechos Humanos, el CEPROD, que uno de sus referentes es Miriam Bregman, denunció la semana pasada, sacó un informe documentando cantidades de situaciones de hostigamiento, de persecución, de detenciones arbitrarias. Incluso hay personas que han sido detenidas y torturadas, dirigentes sindicales torturados dentro de lugares de privación de libertad. Ese modo de manifestar los rasgos más autoritarios del Estado es parte de ese proyecto de gobierno en Jujuy. De hecho, nos contaban distintos organismos de derechos humanos que viajaron este año para relevar un poco esa situación de violencia institucional en Jujuy, de represión y persecución, que no podían terminar el evento de la cantidad de familias que se acercaban a denunciar torturas y situaciones, que se pasaba la hora, que se iban los bondis de los referentes que habían viajado y se tenían que quedar escuchando una cantidad de historias infinitas sobre el quehacer de la policía, sobre todo en materia de, tor-